buscando un lugar para poder vivir, un lugar donde la guerra ya no tenga que existir, donde nunca falte el pan y yo me coma un buen tamal, donde todos seamos lindos como amigo rico lindo. Vamos todos a ayudar a los que nos necesitan, vamos todos a ayudar. Uy, yo necesito una buena hembrita. Ay, ayúdame. Hoy por ti, mañana también. Qué belleza, Maya, pero belleza está allá. Haz el bien y sin mirar a quién. Hermoso el amor. Vamos todos a ayudar a los que nos necesitan. Vamos todos a ayudar por la paz y por la vida. Vamos todos a ayudar con platica y algo más. Vamos a cantar unidos hasta el fin de este buen lío. Yo, como dice mi barrio.